Vamos pa'lante. Para los que se apasionan por las historias, los que aman leer, a los que les encanta escribir, a los que simplemente están dispuestos a volar con nosotros en avión de papel. La Editorial Joven, tu mejor aliada para hacer realidad tu sueño y materializar tu libro. ¿Qué esperas para empezar ese libro que tanto sueñas? Para escribir tus ideas y que lleguen a miles de personas. Solo tienes que escribir. Nosotros haremos el resto. Avión de papel. La Editorial Joven, una división de EliteEntretenimiento.com. La mejor música está en el aire. Música está en el aire. Con Eduardo Peña. Eduardo Peña. En W Radio.